Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido O. De opinión. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentan Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Un saludo cordial, amigas y amigos. Bienvenidos a su revista familiar Al Derecho y al Revés, una producción del colectivo Pro Derechos Humanos. Agradecemos el espacio que cada semana nos brinda la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y en especial el apoyo de los controles a cargo de Daniel Castellanos. Mi nombre es Gloria Vinuesa y en esta tarde nos acompaña Natalie Torres, con quien hablaremos sobre la aprobación de firmas para la consulta popular referente a las actividades mineras en Quimsacocha. Pero primero, damos paso al informativo semanal Voces Comprometidas, para conocer lo que ocurre en el territorio nacional sobre el estado de los derechos humanos. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. ¿Qué tal, amigos, amigas, oyentes del país? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Voces Comprometidas del colectivo ProDH. Gracias a las emisoras que nos acompañan semana a semana con la difusión de este programa. A la Coordinadora de Medios Populares y Educativos del Ecuador, el CORAPE, a Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Sucumbíos, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Católica Nacional, Radio Huamote, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta y Radio Municipal Sichos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El nuevo levantamiento indígena, titula el editorial del presente programa, escrito por Ileana Almeida. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. El Papa Francisco sabía lo que decía. El pueblo se levanta por su dignidad, la necesidad de justicia que siempre han expresado los indígenas frente a los abusos de los poderes que les han oprimido. Toma una vez más la forma de reacción conjunta ante un gobierno adverso a sus intereses y a los de otros sectores populares. Los levantamientos indígenas que han sucedido a lo largo de la historia se gestaron en las comunidades del campo y luego se extendieron a las organizaciones nacionales, cuyas sedes están en las ciudades. Ahora hay algo nuevo. Los indígenas se organizan de manera más compleja, sin dejar de lado su pertenencia comunal y su conciencia nacional. Están dispuestos a converger con las organizaciones citadinas, con los sindicatos obreros que enfrentan al gobierno con postulados de lucha social y económica, y con las organizaciones ecologistas que se oponen y denuncian la necrosis ambiental causada por las empresas mineras. Cuando el presidente Correa comenzó su mandato, hubo algunos pedidos para que se sensibilizara frente a las formaciones tradicionales indígenas que nunca el Estado había tomado en cuenta, pero se mostró indiferente y su visión totalizadora y egocéntrica le impidió percibir lo que histórica y culturalmente representan aquellas. Algunas personalidades de prestigio internacional que han luchado durante años por los derechos conculcados a los pueblos indígenas, como el sociólogo peruano Aníbal Quijano, intercedieron para que se protegieran los rasgos étnicos, históricos, territoriales, nacionales y para que el Estado no dictara leyes que empeoraran la situación. Otros apoyaron políticas a favor de los indígenas, que habrían resultado de vanguardia porque partían de premisas que garantizaban que prevaleciera la justicia, la ciencia y los cambios revolucionarios auténticos. Pero el mandatario se mantuvo en su proyecto. La cuestión indígena no existe y todo se reduce al enfrentamiento de pobres ricos. Semejante posición devino en un error fatal. Algunos funcionarios que habían hecho su modo de vida en las ONGs dedicadas al desarrollo comunitario, que había trabajado por los derechos comunales y la autodeterminación de los pueblos, ya en el gobierno de la Revolución Ciudadana perdieron su sensibilidad y se adaptaron a la política oficial. Sin embargo, para entonces las nacionalidades herederas de las comunidades ancestrales ya eran parte sustantiva de la política nacional. Un gobierno de veras democrático y de avanzada no puede ignorar las relaciones y convenciones de las culturas tradicionales que existen en el Ecuador. Debió más bien fortalecerlas y hacerlas parte de su proyecto de país. Es lamentable, pero eso no ocurrió. Por el contrario, la política oficial tiene en su mira las nacionalidades indígenas. La ley de aguas desechó la propuesta de un consejo plurinacional para manejar el agua, con lo que se hizo aparecer a este planteamiento como obsoleto, a pesar de tratarse de una práctica sabia y útil para una sociedad agraria, como es la nuestra, en apreciable medida. El gobierno privó del manejo autónomo de la educación intercultural bilingüe a las organizaciones de los pueblos originarios y la puso bajo las órdenes del Ministerio de Educación. Cierto es que había que perfeccionar el proyecto, pero era una institución de ellos, de los indígenas. Les daba confianza en su capacidad, visión propia sobre sus propios problemas. Les proporcionaba la conciencia de pueblos con identidad histórica. Con los libros y textos que se elaboran, la lengua pasó de oral a escrita. Se comenzó a escribir la historia de las nacionalidades, de sus levantamientos y luchas. Todo esto fue desechado. Ahora hay lujosas escuelas del milenio, que carecen del contenido cultural y social que tenían las escuelas manejadas por profesores indígenas. En suma, se retrocedió y se desfiguró la idea de un Estado plurinacional. Voces comprometidas. Espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. Iniciamos el recorrido con nuestros corresponsales y desde el colectivo Pro DH, Elisa Martínez dialoga con Carlos Martínez, coordinador de la Fundación Amauta, sobre la situación de la trata de personas en la provincia de Chimborazo. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. Nos encontramos en la Fundación Amauta con Carlos Martínez Moreno, coordinador de programas de la Fundación, quien nos va a explicar cuál es la situación de la trata de personas en la provincia de Chimborazo. Primeramente, buenos días, gracias por la oportunidad de poder compartir. Realmente el tema de derechos humanos, la violación de los derechos humanos en la provincia de Chimborazo en el contexto de los sectores rurales fundamentalmente aún es vigente. Y es más, podríamos decir que esta violación viene siendo, en alguna medida viene siendo oculta, sin embargo, a pesar de tener muy evidentes respuestas de que este tema de la trata en la provincia se viene dando. Y entonces sería importante buscar algunas alternativas que generen políticas públicas para buscar procesos. Entre ellos trabajaríamos temas en relación a una educación preventiva con todos los actores de cada una de las comunidades. Y me refiero a las comunidades principalmente de los cantones Colta, Guamote, Alausí e inclusive ahora Payatanga. Entonces habría que hacer algunos procesos, algunos ensayos de tal forma que nos permita ir a nosotros identificando, investigando y en alguna medida erradicando este tema que es tan complicado en la provincia de Chimborazo. Siendo esta una violación de derechos humanos que se mantiene oculta, precisamente por el desconocimiento, ¿cuáles son esos mecanismos que se están utilizando generalmente en nuestra provincia? El mecanismo que se utiliza para seducir a la gente, digamos así, abordar a la gente, llevarles a la gente, sigue siendo el negociado de por medio. O sea, el argumento de la pobreza en las familias provoca de que alquilen, presten, ceden a sus hijos para que los lleven dentro del país o fuera del país. Entonces, primera violación de derechos, los hijos no son consultados. Segundo, les retiran del entorno de su familia. Y luego, claro, el hijo es un negocio en este momento. Entonces, en el supuesto consentido de que al llevarlo a trabajar con una familia que tiene posibilidades económicas bastante importantes, implica que le van a pagar bien. Otra de las mentiras, no les pagan ni un centavo, es más, son explotados laboralmente. Y ese es el fenómeno de la provincia de Chimborazo. La trata de personas para la explotación laboral, para la servidumbre o para la mendicidad. Entonces, esos son los efectos que habría que ir analizando y mirar cómo se podría enfrentar estos aspectos. ¿Se han empezado ya a hacer algún tipo de acciones para erradicar la trata o por lo menos para frenarla de alguna manera? Bueno, en la provincia de Chimborazo permanentemente se hacen algunas actividades y a veces se hacen actividades cíclicas, lamentablemente deberían ser actividades sostenibles. Y cuando digo cíclicas, le digo, estamos haciendo algunas actividades cuando se acerca carnaval, en carnaval o después de carnaval. Pero sabemos que ahora los tratantes están interviniendo permanentemente en todas las comunidades. Entonces es una actividad que está vigente en todas las épocas del año. Lo uno. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? De una u otra forma sí se están articulando algunas actividades, pongamos con la DINAPEN, ciertas actividades con los consejos de derechos de las niñas del Cantón Colta, del Cantón Huamote. Hay políticas públicas, pero lamentablemente como que a los alcaldes, algunas autoridades, no está dentro de su agenda. Entonces habría aquí también analizando e incidiendo en el cambio de actitud de mucha gente. Y quizás es el desconocer estos derechos que no les permiten a ellos dar un enfoque de apoyo en todos estos procesos. ¿Es necesario entonces trabajar también directamente con la ciudadanía para prevenir estos temas? Naturalmente, aquí deberíamos trabajar con los diferentes actores sociales. Yo voy a partir desde los cabildos, por ejemplo. Debería la gente ser más sensible en conocer, a pesar de que conocen, más bien sería la gente más sensible en denunciar cuando un niño o una niña desapareció de su comunidad. Luego deberían ser los tenientes políticos, luego deberían ser las juntas parroquiales y, claro, los gobiernos cantonales. Y acompañado de ello, la persona que está frente al tema político, tenientes políticos, jefes políticos, que deberían conjuntamente aunar esfuerzos y empezar a trabajar una propuesta. Primero una propuesta de conocimiento de derechos y en ese sentido multiplicar este conocimiento para que la familia sepa a qué atenerse en el caso de que alquile, ceda, preste a sus hijos. Entonces creo que ahí conociendo derechos podemos también exigir que se cumplan estos derechos. Reportó desde la provincia de Chimborazo Elisa Martínez de Espinosa para el colectivo Pro Derechos Humanos. José Venegas desde La Tacunga nos informa de qué manera los habitantes de la parroquia Mulaló se preparan para enfrentar la emergencia ante una eventual erupción del volcán Cotopaxi. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. De distintas formas se preparan los moradores de la parroquia de Mulaló frente a la erupción del volcán Cotopaxi, el mismo que está generando una serie de preocupaciones en los pobladores que buscan de cualquier forma responder a las necesidades de la gente. Prácticamente todo Mulaló consta de 20 barrios y 6 comunas. En todos ya hemos alcanzado con las capacitaciones, hemos dotado de mascarillas, pero sí, sí falta. Pero tenemos también ya que seguir entregando. Gestión de Riesgo ha hecho justamente hoy día la dotación de 1.640 mascarillas más para que sean dotadas prácticamente a los lugares que se encuentran más en riesgo. Aproximadamente tenemos 12.000 habitantes. Pienso que falta un poco más de socialización, puesto que la gente a veces está confundida. Aquí en la parroquia no hay albergues, sino puntos de encuentro, y los albergues son fuera de la parroquia, ya en sitios seguros. Estamos haciendo la solicitud de que se dé la información dónde son los albergues de cada uno de los sectores por comunidades. Bueno, en eso estamos trabajando. En estos días ya estamos llevando el ganado a la parroquia de la 11 de noviembre y Pualó, y también estamos albergando un poco ya de gente que ha querido abandonar sus sitios de hogar. Desde la ciudad de La Tacunga, reportó José Venegas. Guillermo Pineda de la Asociación Unión Tierra y Vida informa sobre la reciente entrega de títulos a campesinos de Quinzacocha, provincia de Los Ríos. Este reporte se realiza en el marco del proyecto Fortalecimiento Organizativo, Protección y Defensa de los DESCA de las poblaciones rurales de la costa, sierra y Amazonía en Ecuador, auspiciado por la Unión Europea. Voces comprometidas. Por el derecho de las personas y de los pueblos. Nos encontramos aquí en el recinto Palmiluar de Miluapi con el administrador de la asociación 20 de febrero, el señor Osvaldo Suárez Aguilar. Señor Osvaldo Suárez, ¿cómo le ve esta entrega que le están entregando al Ministerio de Agricultura la tierra a ustedes? ¿Cómo ven? ¿Cuánto tiempo han luchado para esto, lograr esto? Oiga, yo agradezco primero a Dios que me tiene con vida para estar en este momento tan especial de la entrega de tierra. Y respecto a su pregunta, que cómo le veo, yo le veo algo que lo veníamos luchando más de 15 años con el esfuerzo de todos los compañeros y de nuestra organización de Tierra y Vida, encabezado por el abogado Milton Yulán. Por eso agradecemos a Tierra y Vida, todos los compañeros y todas las asociaciones que están aquí presentes, les agradezco que han venido a fortalecer nuestro espíritu para que sigamos en la lucha, en el trabajo de esas tierras. Es todo lo que les puedo decir por el momento. Y de aquí de la entrega que ustedes van a recibir, los títulos hoy día, algo que necesiten a futuro ustedes por aquí. Nosotros lo que necesitamos a futuro es que el MAGA, el Ministerio de Agricultura, nos apoye con el riego, con las finanzas, que podamos vender nuestros productos con un mejor precio. Entonces ustedes todavía necesitan apoyo del Ministerio de Agricultura para seguir en la producción de su predio. ¿Por qué no? Si nunca hemos tenido ese apoyo. Todo lo que hemos estado produciendo las plantas es a base del esfuerzo propio, a préstamos a personas particulares. Bueno, entonces muchas gracias, señor. Gracias a usted, señor entrevistador. Reportó desde aquí, desde la Unión Tierra y Vida, Guillermo Pineda. Gracias. Y de esta manera hemos llegado a ustedes, amigos y amigas oyentes, con un programa más de Voces Comprometidas. Por su atención, muchas gracias y nos despedimos hasta la próxima emisión. No se olviden de visitarnos a través de la página web en www.prodh.org. Hasta el próximo encuentro. El colectivo Pro Derechos Humanos, ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Este fue nuestro espacio informativo Voces Comprometidas. Agradecemos la colaboración de la red de voluntarios del ProDH. Para abordar el tema central del programa, nos acompaña Natalie Torres. Ella es economista por la Universidad de Cuenca y máster en Desarrollo Territorial Rural por Flaxo Ecuador. Actualmente es responsable del programa de exigibilidad y monitoreo en FIAN Ecuador. Bienvenida, Natalie. Gracias, Gloria. En contexto, vamos a poner la información que nos dio esta semana el Consejo Nacional Electoral, donde se aprobó este 27 de agosto el informe técnico sobre las firmas presentadas por un colectivo para solicitar la consulta popular sobre las actividades mineras en Quimsacocha. Pero antes de referirnos a la consulta popular se solicita en el Cantón Girón, es importante ubicar qué está ocurriendo en esta zona. Natalie, cuéntanos cuál ha sido la presencia de la actividad minera en Quimsacocha. Bueno, muy buenas tardes, muchas gracias nuevamente por el espacio. Sí, efectivamente, desde que ingresó la empresa minera canadiense en la zona de Quimsacocha, han generado varios impactos, ¿no? Varia contaminación social, podríamos decir, en términos de la vida de las comunidades, ¿no? Existe mucha problemática en cuanto a desunión de las comunidades. Hay varias personas que están a favor de las actividades mineras por varios beneficios o proyectos sociales que se han beneficiado. Sin embargo, hay un gran número de pobladores que también están en contra de esa actividad, ¿no? El tema del agua creo que es el problema principal que ahí se desata, pues la empresa minera o las empresas mineras que están ubicadas en la zona piensan operar en un sistema hidrológico de gran importancia para varias poblaciones locales, una de ellas del Cantón Girón, ¿no? Que hoy está proponiendo realizar esa consulta popular que se debió dar antes de darse las concesiones mineras. Sin embargo, es uno de los derechos que se ha vulnerado en la zona, ¿no? ¿Actualmente existen ya empresas mineras que están operando? Bueno, existe una concesión minera que se otorgó en el año 2001 a la empresa IAMGOL. Las actividades que se han desarrollado son básicamente trabajos exploratorios y posteriormente en el año 2012 la empresa Ian Gold vendió una parte de sus acciones a la empresa INB Metals, que está actualmente realizando los trabajos de exploración avanzada. Estas actividades cuentan con el respaldo del gobierno, porque entiendo que son aspectos de interés estratégico, como él los llama. ¿Tiene el respaldo el gobierno de esta actividad, o más bien ha tomado una posición un poco reservada o a favor de las comunidades que están en contra de la minería? Bueno, creo que el apoyo del gobierno es abiertamente a favor de las actividades mineras, ¿no? En varias declaraciones de altas autoridades del Estado han determinado que la minería es prioritaria para el desarrollo nacional, y no solo eso, también está transcrito en el Plan Nacional de Desarrollo Minero 2011-2015, en donde se señala que la actividad minera es una actividad de prioridad nacional para el Estado. Uno de los informes en los que tú habías trabajado sobre el derecho a la alimentación y las implicaciones de la minería a gran escala, precisamente en esta zona de Quimsacocha, se habla información sobre los estudios de viabilidad que presentó INB Metals, en la que se señalaba que existen reservas probadas por 1.1 millón de onzas de oro, 5.7 millones de onzas de plata y el 46.6 millones de libras de cobre. Esto sin duda es un beneficio aparente para el Estado. Pero ¿qué está en juego? ¿Cuánto realmente ganan las comunidades frente a la actividad minera? Bueno, la empresa dice que en los 13 años de vida del proyecto va a obtener el Estado regalías de cerca de 257 millones de dólares, pero si consideramos ese valor en los 13 años, en verdad no representa nada para el presupuesto del Estado. Lo que está en juego ahí, en verdad, es el tema del agua, ¿no? Es la afectación a sistemas de producción que se han venido desarrollando por años en el sector, el tema de la ganadería, de la agricultura, actividades de subsistencia que si bien no generan grandes abundancias de dinero, generan una vida estable para las poblaciones locales, ¿no? Para la gente que no conocemos la zona de Quimsacocha, ¿cómo podrías describirnos en el tema físicamente y también social? Quimsacocha está ubicado al sur del país, comprenden cantones como Cuenca, Girón y San Fernando, una zona de páramo que estaba ubicado cerca de los 3.900 metros de altura sobre el nivel del mar, una zona de alta biodiversidad, un paisaje único, en verdad enamora, creo que ver el tema de la agua, los paisajes extensos, las montañas y también el sentido de pertenencia que han ido creando las comunidades locales conjuntamente con la resistencia que han venido llevando, ¿no? En tema de considerar a las lagunas sagradas que dotan de agua para la vida, de considerarlos de esos, ¿no? Fuentes sagradas de vida. De dar paso abiertamente al proyecto minero Loma Grande y que esté ya en funcionamiento, ¿cómo afectaría a este ambiente que tú nos acabas de describir si ya se dedicara netamente a la actividad minera? Sí, efectivamente, en el estudio que tú señalaste anteriormente, nosotros hicimos una proyección cartográfica básicamente sobre cómo afectaría de darse una posible contaminación a los principales drenajes de Quimsacocha. Identificamos que cerca de 670 concesiones de agua estarían afectadas, tanto de riego como de uso doméstico. Y igualmente, al considerar poblaciones vulnerables frente al proyecto minero, se identifica que existe un centro cantonal, sería el cantón Girón, cuatro centros parroquiales y cerca de 31 centros poblados que estarían vulnerables a este proyecto. ¿Cuál ha sido la visión o la percepción que tiene la gente sobre el proyecto minero? Ya en tu informe tú has levantado, entiendo yo, alguna información. Sí, efectivamente se señala que, los habitantes señalan que se han vulnerado varios derechos, ¿no? Y siguen

la unidad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. Conjunto de Cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, rescatando y difundiendo los más altos valores de la música nacional. Usted puede disfrutar de la maestría de esta agrupación en la institución que la auspicia, en todos los núcleos provinciales y en otros espacios por iniciativa del conjunto o por invitaciones. Esta agrupación, que ya cuenta con 17 años de experiencia, está enfocada en la actualidad en la experimentación con diferentes géneros musicales. El conjunto de cámara, dirigido por el maestro Ricardo Sampertegui Valdivieso, radica en el edificio de los espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y realiza conciertos didácticos en las comunidades de todo el país. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos nuevamente con nuestro tema del día para hablar sobre la consulta popular referente a las actividades mineras en Quimsacocha. Natalie, nos informaron de esta consulta popular, esta consulta está a cargo de la Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón. La pregunta que ellos han propuesto plantearla es: ¿está usted de acuerdo con que se realicen actividades mineras en los páramos y fuentes de agua del sistema hídrico Quimsacocha? El Cantón Girón, donde se plantea este proceso, tiene 14.930 gentes registradas y, según la ley, se requiere el 10% del padrón, es decir, unas 1.493 personas. El CNE ha validado 1.577 firmas. Cuéntanos, ¿tú has tenido contacto directo de cómo se realizó este proceso de consulta para recolectar firmas? ¿Tuvieron algún inconveniente en la recolección de firmas? Bueno, esta propuesta partió en el año 2012, ¿no? Estuvo a cargo en ese entonces alcalde del Cantón Girón, Jorge Duque. Sin embargo, han pasado cerca de 2 años hasta que el Consejo Nacional Electoral y, bueno, también la Corte Constitucional se pronuncien en el tema. Pese a que ha pasado tanto tiempo, las comunidades, usuarios y usuarias del sistema comunitario de agua del Cantón Girón han visto oportuno continuar con esa lucha que lo habían iniciado en el año 2012 o con ese mecanismo para frenar las actividades mineras. En cuanto al proceso de recolección de firmas, creo que también se ha sido bastante complicado porque en el Cantón Girón no todas las comunidades están directamente involucradas con el tema de la minería, ¿no? Creo que ha habido poco trabajo de capacitación allá y de qué mismo implicaría de darse este proyecto para este cantón. Entonces creo que ha habido un poco más de dificultad para llegar a la gente que no tiene mucho conocimiento y que se ha complicado aún más cuando 4 días después de que un colectivo que apareció por ahí por la zona había presentado una propuesta también de consulta popular para apoyar al proyecto minero en Quimsacoch. Entonces eso ha creado fuerte confusión en la población y que ha dificultado y más bien se ha presentado como una suerte de boicot a la propuesta que habían presentado las comunidades, como digo, 2 años atrás. El representante del CNE, Juan Pablo Pozo, había manifestado que luego de la verificación de las firmas se iba a notificar a las dos partes, a la organización y a la Corte, para que la Corte Constitucional instale o haga el control respectivo y, de ser el caso, disponga al CNE la consulta popular. ¿Tú sabes si ya le han informado a la organización, si les han dado algún tiempo para tener una respuesta de parte de la Corte Constitucional? Bueno, en la reunión que mantuvimos el día martes con el presidente del Consejo Nacional Electoral y con observadores del proceso de verificación de firmas, se manifestó que tendría que pasar el informe primero por el Pleno del Consejo Nacional. Tengo entendido que ya se lo aprobó y nos manifestó que la próxima semana estaría remitiendo el comunicado. No sabemos qué día exactamente, pero la Corte Constitucional igual tendría que pronunciarse en un tiempo razonable sobre la constitucionalidad de la pregunta. El proceso de validación de rúbricas, de esta de verificación, ¿ustedes participaron? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, acompañamos a representantes y observadores del Sistema Comunitario de Agua del Cantón Girón y también a representantes del colectivo Yas Unidos, tanto de la ciudad de Quito como Yas Unidos de Cuenca. En Cuenca participaron muy activamente en el tema de capacitar a los recolectores de firmas por el proceso que ya se había tenido por la propuesta de consulta popular sobre el tema del Yas Uní. Entonces estuvieron también Yas Unidos de la ciudad de Cuenca y pudimos participar en el proceso de verificación de firmas. Creo que al inicio fue muy esperanzador. Eso, muchas gracias por la corrección. El hecho de que el presidente del Consejo Nacional Electoral nos había dicho que se eliminaron ciertas formalidades para la verificación de firmas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Yas Unidos se había descalificado cientos de formularios por tachones o por pequeños fallas en las hojas, incluso el tamaño del formulario. Entonces nos manifestó que se han eliminado esas formalidades y que más bien se iba a contar la voluntad de la gente, contando con principios de pro participación y pro democracia. Entonces creo que eso motivó mucho a quienes estábamos ahí, y también contamos con total respaldo, ¿no?, de los verificadores, que siempre estaban muy prestos en escucharnos si es que algo creíamos que estaba funcionando mal, por ejemplo descalificación de firmas que quizás no tenían los mismos rasgos o algo. Carlos Pérez señalaba que con este antecedente que tienen del colectivo Yas Unidos y todo, se encargaron de que esta recolección de firmas sea un poco más sistemática, formal, y que incluso habían incluido copias de las cédulas de las personas. Entonces, una doble garantía de que las firmas son verdaderas. ¿Cuántas firmas se descalificaron y cuántas ustedes entregaron? Sí, bueno, también acotar lo que tú dices, también contó mucho el tema de pedir también la huella digital, ¿no?, de las personas. Eso garantizó también que no se descalifiquen varios registros. Se presentaron 273 formularios, se hablaba de cerca de 2,000 y pico de registros, pero obviamente en los formularios hay espacios donde no se llenaron, ¿no? Se descalificaron básicamente esos en blanco, que claro eran que no se pudo llenar, completar todos los formularios, pero se descalificaron, si no mal recuerdo, 53 registros por no estar dentro de la jurisdicción. Otros otras firmas que se descalificaron, muy pocas también, por el tema de no haber coincidencia en el tema de firmas o el número de cédula con las firmas, pero fueron pocas, no fueron muchas. Creo que lo más que se descalificó fueron registros en blanco, que obviamente no podrían pasar. Uh-huh. Y en conversación anterior, Carlos Pérez también nos mencionaba que la propuesta de consulta paralela que se presenta por un grupo de la firma que es afín al gobierno se ha aprobado o ha tenido mayores ventajas que la consulta que promueve la comunidad del Jirón, que ha sido la viabilidad en 4 días, mientras, como tú nos comentabas, ha sido un proceso de gestión de 2 años. Y ustedes tienen información de cómo va ese proceso. No sé, en noticias de los medios se registraba que ellos tienen cerca de unas 3.000 más o menos firmas que quieren entregar al CNE. ¿Saben ustedes cómo está el proceso de ellos, esta consulta paralela? Sí, lo que ellos solicitaron fueron no solo del Cantón Jirón, sino del Cantón San Fernando, ¿no? Entonces su mínimo, si no estoy mal, su mínimo de firmas tenía que ser algo más de 2.000 firmas, pero si estamos hablando de 2 cantones tendría que ser mucho más, ¿no? Y no sabemos, ¿no? No sabemos que la calidad de las firmas que han presentado, porque no los hemos visto constantemente en la zona o también hay recursos de fuera, ¿no? Hay gente de fuera que llega pagada a la zona y no sabemos al final cómo vaya a terminar eso. Tenemos entendido que el Consejo Nacional Electoral iba a proceder en la verificación de firmas de las 2 consultas. Entonces, el día martes fue las firmas entregadas por UNAGUA Jirón y teníamos entendido que el día miércoles se iba a proceder en la verificación de las firmas de la otra consulta, pero creo que no se dio porque hemos estado monitoreando medios y eso no se ha dado todavía. La pregunta que esta organización propone, que este colectivo Unidos por el Desarrollo, es si está usted de acuerdo que la zona de influencia del proyecto minero Loma Grande se beneficie del 60% de las regalías que genera la explotación minera. Ustedes, frente a estos antecedentes de este colectivo, frente a los antecedentes que ha pasado con el colectivo Yes Unidos, ¿tienen ya un panorama, han conversado, han planificado alguna estrategia? No sé si sea posible que salgan las 2 consultas a la vez, o que se dé prioridad a la una o a la otra, o que se descalifique. ¿Ustedes han trabajado en un escenario, han planteado algunas estrategias en caso de que se dilate este proceso entre en la Corte Constitucional? Claro, es muy complejo, ¿no? Como decía al inicio, aparece eso como una suerte de boicot. Entonces ahora es muy desconcierto para las comunidades y los proponentes, es qué va a pasar, ¿no? Va a estar en la corte 2 preguntas. Juan Pablo Pozo nos manifestaba en esa mañana que no sabía qué iba a pasar, porque también surgió ahí la inquietud, ¿no? Pero esto ya es competencia de la Corte Constitucional y se decía que, a ver, o la Corte puede aprobar la pregunta, aprobar pero modificarla o unificar las 2 preguntas. Entonces es como un filtro que van a tener que pasar los proponentes para que al final se dé. Entonces, no sé, vamos a estar pendientes, ¿no?, de lo que pase, y siempre hay mecanismos de acción directa y también jurídicos, eso sí, se tiene el respaldo de juristas, incluso de acá de la ciudad, de la capital, para continuar con ese proceso, ¿no? Bueno, hacemos un segundo corte para nuestro espacio musical y ya regresamos en unos momentos. Por el agua, luchar solita por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. El agua de Quinchacocha que alimenta nuestros surcos, el agua de Quinchacocha que alimenta nuestros surcos, siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos. Siempre fue muy generosa para dar vida a los suyos. A luchar, Cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. Compartimos todos, en la lucha se defiende, pues la compartimos todos, en la lucha se defiende. A luchar, Cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. Qué sabroso el matepillo, en el páramo y los montes, qué sabroso el matepillo. Pararme en los montes, yo no venderé mis ríos, que se guarden sus millones, yo no venderé mis ríos, que se guarden sus millones. A luchar, Cholita, por la vida, a luchar, nos llama la canción, a luchar contra la minería, a luchar, que es nuestra la razón. Amigos y amigas, quiero acotar esto que señala la Constitución del Ecuador, que el agua es un derecho fundamental e irrenunciable y que el Estado es el garante de la conservación, recuperación y manejo integral de recursos hídricos, cuencas hidrográficas y caudales ecológicos asociados al ciclo hidrológico. Esto en el artículo 411. No sé si ustedes en conversaciones con otras organizaciones se han aliado, porque no solo pasa el tema de minería en la parte sur del Ecuador. ¿Han tenido conversaciones, se ha planteado otras consultas populares en otras zonas? Bueno, lo que existía en la misma zona era una exigencia constante de que se realice una consulta, ¿no? Frente a esas omisiones del Estado, en la parroquia Victoria del Portete del Cantón Cuenca, se realizó una consulta comunitaria de buena fe. Entonces, ahí ya se dieron unos resultados favorables de la defensa del agua, ¿no? Cerca del 95% de las personas que votaron manifestaron estar en contra de la minería. pudimos también, o estuvieron presentes, representantes de la Federación de Organizaciones Campesinas e Indígenas de la SUAY en el proceso de consulta que se había, igual consulta comunitaria, ¿no? Porque también se ha omitido ese proceso en aquí cerquita de Quito, en el noroccidente, en Pacto. Entonces hay una cierta cercanía, ¿no? El tema de replicar lo que ya se había dado en Victoria del Portete, realizar nuevamente una consulta comunitaria. Igual tengo entendido que los resultados en Pacto fueron contrarios al desarrollo de un proyecto minero. Entonces eso, lo que hemos tenido mayor contacto es con, ya en temas más formales, es con la propuesta o con el colectivo Yas Unidos, que también ya llevó a cabo un proceso de petición de consulta popular a nivel nacional. Cuéntanos, ¿cómo está conformada esta Unión de Sistemas Comunitarios de Agua del Cantón Girón? ¿Quiénes nomás participan? No, primero los sistemas comunitarios de agua del Cantón Girón forman parte de una institucionalidad más grande, ¿no? Que es un agua de la Unión de Sistemas Comunitarios de la SUAY. Dentro de los sistemas comunitarios del Cantón Girón están sistemas de riego, sistemas de agua entubada del Cantón Girón. No sabría decir, no tengo el dato exacto de cuántos sistemas más pequeños comprenden dentro de un agua, pero también podría mencionar, ¿no?, comunidades que han estado muy activas, incluso la parroquia San Gerardo, ¿no?, donde están varios líderes que promocionan la otra consulta y que también se han beneficiado de varios proyectos de desarrollo bajo la figura de las regalías anticipadas en el sector. Tú que has estado de cerca levantando esta información con la comunidad, ¿cuál ha sido la preocupante que ha tenido la gente de la zona? Una de las mayores preocupantes. Bueno, el tema del agua, ¿no?, siempre está presente, y creo que también ha habido un fuerte proceso de capacitación a las personas de cuáles son los impactos reales de la minería, y los impactos sociales son muchísimos, ¿no?, que preocupan verdaderamente, como el tema de establecimiento de zonas de diversión para trabajadores mineros en la zona. Esto incluye burdeles, zonas de donde se expende bebidas alcohólicas, la misma apertura de carreteras y el tráfico constante el tránsito constante de vehículos preocupa bastante a la gente, ¿no? Más allá también del tema agua, que es lo principal allá. Para cerrar este tema, cuéntanos, en tu trabajo, en el informe que habías trabajado, ¿cuáles son las conclusiones más grandes o ejes importantes que tú identificaste dentro de esta problemática? Bueno, en el estudio se hizo tres análisis básicos, que es el tema de las violaciones a los derechos humanos, el tema de las violaciones territoriales que se han realizado en la zona, y también las estrategias jurídicas, sociales, políticas que se han realizado por parte de las juntas de agua, los habitantes y demás organizaciones que están en contra del proyecto minero. Y las conclusiones principales que se dan es que se ha realizado varios tipos de violaciones, ¿no?, los derechos humanos, el tema del derecho a la alimentación, el derecho al agua, el derecho a la consulta previa, libre e informada, y la que se me escapaba hace un rato es también el tema de criminalización de defensores y defensoras de los derechos humanos, ¿no?, persecución a líderes, amedrentamiento con medios, con mecanismos judiciales a la gente que se opone al proyecto. En cuanto a violaciones territoriales, igual mencionaba anteriormente el tema de afectaciones que podrían darse al territorio, el número de concesiones que se han otorgado dentro del territorio comunal, que son claras violaciones a los derechos territoriales y a los derechos de pertenencia a ese páramo. Y finalmente las estrategias que van más allá de el tema, que no se quedan solo en el tema de protestas y manifestaciones pacíficas que son legales, sino también otro tipo de acciones jurídicas, de incidencia política, de participación en organizaciones o en organismos multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, entre otros. Igual también se ha identificado una cierta debilidad de algunos movimientos o poblaciones que algún rato eran fuertes en la lucha, por ejemplo, Victoria del Portete, en donde existe también una fuerte, que responden a una lógica, ¿no? La fuerte participación del Estado mediante proyectos de inversión pública. Perfecto, muchas gracias Natalie por tu colaboración, por tu aporte para reflexionar sobre el derecho a la alimentación y las implicaciones de la minería a gran escala en Quimsacocha. Es momento de despedirnos, ha sido un gusto poder compartir este espacio de reflexión sobre la situación de los derechos humanos en Ecuador. Será hasta una próxima ocasión. Gracias a ustedes. Este canto, a pesar de tanta herida, mi deseo de venganza contra el voraz genocida, es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. De luchar por los derechos de los pobres y excluidos, no solo ha sido enfrentarle al crimen y a la crueldad, sino al hambre, a la miseria, al discrimen y al olvido, que en medio de la ignorancia ahogan la libertad. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país.